Esta canción fue compuesta en un bus saliendo desde Cochrane para acá, después de despedirme de mi hermano Aquilino Olivares, y está inspirada en la lucha de toda la gente. Me incluyo, incluyo a muchos que me imagino que están acá, de toda la gente que estamos peleando por defender nuestra tierra, dedicada con especial cariño para toda la gente que está escuchando ahora en las cuencas del Báquer, del Pascua y del río Cuervo. Hay mucha gente que todavía está dudosa, pero ya se está acabando el tiempo. Creo que el trabajo de nosotros ya no es hacer conciencia, nosotros la tenemos. Somos el 58% de los chilenos que hemos tomado conciencia. Que no nos amedrenten las campañas publicitarias basadas en la mentira, que no nos amedrenten las palabras del presidente de la República, que no nos amedrente el dinero. Nosotros vamos con palabras, vamos con conciencia, vamos con amor, salimos a la calle con mucho amor a cantar, a gritar, pero ellos salen a la calle a ofrecer dinero. Es el único argumento que tienen. Que se queden lejos nomás los que se han vendido. Nosotros seguimos en pie porque creemos. Traigo en la sangre de este canto la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y dos balas de frente pa'l que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. En la sangre de este canto la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y dos balas de frente pa'l que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo, es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo. Como hay gente que vende su alma al diablo y se creen los dueños del milagro. ¿Se la saben o no? Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Y es que este canto se está arando aquí en la Patagonia. No es coincidencia que rimen canto, conciencia y memoria. Es que antes ya se lo había dicho, es mejor despertar que cavar nichos. Es que antes ya se lo había dicho, es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Muy lindo, muchas gracias. Indudablemente que este tema es ya un himno en Patagonia, la rabia. Mucha gente la cantaba, se acompañaron desde los inicios de ella también con los aplausos y los mismos aplausos que están entregando en este momento a Alonso Núñez Lara, quien está ofreciendo el lanzamiento de su primer álbum, Volviendo a ser un pez, transmitido por supuesto por Radio Santa María. Tomo agua solamente en los conciertos. Quiero... ¿Pero por qué aplauden? Están fomentando eso.